Hola. Hola, hola. Aquí estamos una semana más. Llevábamos ya tiempo sin emitir. En Radio Chata, en directo, grabando para emitir después también. En Radio Ela, en Radio Almaina, en Radio Activa. Estamos para prender una nueva mecha. Estamos para prender la mecha de 100 fuegos. Arrancamos. Miedo a las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hoy el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Se fue a la ciudad. Hola, hola, pues lo dicho, comienza aquí el 100 Juegos número 53. Y va a ser un programa, permitirme que lo diga, un programa muy hipócrita. Hipócrita por mi parte porque voy a hacer apología de algo en lo que ya no creo. Pero a lo que se ha dedicado muchas y muy buenas canciones. La calle. Bueno, a ver, no es que no crea en la calle, porque para empezar no tiene sentido no creer en algo que está ahí. No me gusta en la calle, no creo en ti. Pues en la calle está. Ahora saldré del estudio y andaré por la calle, no andaré por las nubes. Pero en lo que no creo, me refiero, no creo en esa idealización de hacer vida de calle como algo guay, algo que se habla mucho en los estilos musicales en los que trabajamos aquí en Cien Fuegos, Política y Rock. De hecho, cada vez creo más en esas movidas que se hacían desde grupos anticapitalistas como los Panteras Negras hasta el cura del barrio, para eso de montar historias para sacar a la gente de la calle. Porque vamos a ser sinceros, la calle no es el mejor sitio para estar, la verdad. Pero claro, si me cargo la calle, pues entonces me cargo canciones tan chulas como esta, con la que vamos a abrir el programa de hoy, este programa número 53. La canción se llama Calles y es del Mal de Fruk, que nos escribieron al Facebook del programa para que pusiéramos algo y nos inspiraron este programa de hoy. Calles. Tantas noches sin dormir, tantos días por vivir, pero sigo estando aquí en Madrid. Todo el tiempo que perdí me lo tuve que ganar, pero siempre regalando una sonrisa. Ya sé que está mal. Qué locura de ciudad. Ilusiones que busqué, los amigos que encontré, y los buenos estarán toda la vida. Ya sé que está mal. Sigo estando aquí. Calles de El Mal de Fruc, ya os digo, una banda de funk de Madrid que nos escribió para al Facebook del programa para pedirnos que si le dábamos un poquito de difusión. Y este tema, Calles, nos ha inspirado este programa de hoy, dedicado a eso, a la calle así como concepto general. La calle muchas veces se ha planteado como espacio de reivindicación. Es importante, diría hasta imprescindible, estar en ella, si no solo estar en internet, como cierto programa de radio que se emitió online. A ver, no es contrapuesto estar en la calle y estar en internet y estar en X sitios, ¿no? Pero una sin la otra suele comerse los mocos en estos tiempos tan extraños. Estar solo en la calle sin estar online, mal. Estar solo online sin estar en la calle, mal también. Es algo que explicaba bastante bien Juancho Estebaranz en el libro Tropicales y Radicales, editado por la extinta librería Liquiniano El Cartea de Bilbao. Tropicales y Radicales es un libro subtitulado Experiencias alternativas y luchas autónomas en Euskal Herriak entre 1985 y 1990. Una época en la que internet no había, pero calle la que quieras. Y hablando de esto de las calles, Estebaranz nos dice: de este modo, los bares que dieron cobertura a las primeras tribus dan cabida también a los carteles de pequeñas convocatorias antimilitaristas, antinucleares, etc. Y es en el interior de estos locales o en sus calles, que son en su mayor parte peatonales al tener sus centros históricos difícil de acceso para los automóviles, donde se da una confluencia y un conocimiento mutuo, que provoca una necesidad expresiva que se materializa en los primeros fanzines o los proyectos de radios libres. Vistas estas voluntades comunicativas, no tanto como altavoces de luchas masivas y silenciadas, sino como vehículos de afianzación de la propia comunidad juvenil. Esto meto cuña yo. Esto tiene un poco que ver, ¿no? En el 85, pues hacías un fanzine o intentabas montar con la gente una radio libre. Ahora te haces una cuenta de Instagram para afianzar esa comunidad juvenil. Seguimos. Protagonizada esta convergencia por una generación que vivía en la calle, su siguiente paso lógico tuvo que ser la demanda de espacios de relación en forma de locales, que abren el camino a las actividades pro ocupación. El enemigo no es ya un sistema capitalista con mayúsculas, sino las autoridades locales, cuyos policías colaboran, entre otras, con los nacionales en las redadas antidroga y son los responsables, tras sus grandes ideales democráticos, del mantenimiento de una sociedad provinciana y tradicionalista, responsable del tedio cotidiano. El año de 1986 es también el de la contraofensiva contra estos guetos, que lejos de su función de mantener una marginalidad en sus justos márgenes, los desborda para cometer una actividad política de nuevo cuño. Muchos de aquellos bares habían pasado de posibilitar el encuentro y la relación a como ejemplo, ser focos de distribución de publicaciones alternativas y lugar de quedada habitual antes y después de las movilizaciones. La defensa territorial de los cascos por las actividades de guerrilla urbana contribuían también a señalarlos como un territorio a reconquistar por las lógicas y las fuerzas del orden. Contra todo esto, las armas con las que se intentará dispersar a esta comunidad juvenil serán dos: las nuevas ordenaciones urbanas, que combaten directamente a los bares de baja renta, y el favorecimiento de la ubicación preferencial en estas calles del tráfico y consumo de heroína. Por lo que respecta a la iniciativa directamente policial, se potencia la distribución de heroína en algunos locales de aquellas zonas, con los consiguientes conflictos añadidos que su tráfico y consumo genera, altercados con pequeños paleros, presencia de elementos contratos policiales, redadas duras, etc. Y el consumo lúdico de las drogas se desgasta ante los débitos que la propia heroína acarrea como sustancia, una droga que dificulta su disfrute esporádico y facilita su uso continuado. Es el enganche que sumerge en un mundo opiáceo a la práctica totalidad de sus consumidores. Y desde las instituciones municipales y tras planes de reordenación urbana o regeneración específica de los centros históricos, se lleva a cabo una ofensiva para clausurar aquellas tabernas que no cumplan una serie de requisitos urbanísticos, imposibles por otro lado sin acometer unas costosísimas obras, por lógica fuera del alcance de sus jóvenes propietarios. Y continúa un poco en esta línea, pero tampoco voy a dedicar todo el programa de hoy a leer un libro que por otro lado recomiendo encarecidamente, Tropicales y Radicales, de Juancho Estebaranz, publicado en su día por Liquiniano El Cartea. Yo creo que debe haberse reeditado seguro, porque la verdad es que es bastante, bastante interesante. Y bueno, todo esto que hemos dicho se ha cantado mucho. Lo cantaban muy bien la banda de rock más famosa de toda la provincia de Cuenca. Por no decir que es la única que sabría decir de memoria. Los Cuero, Calles Punk. Calles punk y calles no punk. El punk ya no existe, ¿no? O sí, no lo sabemos. Pero tampoco vamos a regodearnos con esa historia, ¿no? La calle, la organización urbanística, el cómo nos juntamos los seres humanos, es algo fundamental, no es algo nada inocente, nada es casual. Es pura organización social y lo ha sido siempre, no es algo solo de ahora ni solo de los años 80, de esta gente que defendía los cascos viejos y los locales que se habían abierto, ¿no? Primero, el mero hecho de la existencia de pueblos y después de ciudades. Lo piensas fríamente y dices, con todo el espacio que hay, ¿por qué nos apretujamos? ¿Por qué vivimos unos pegados a otros? Pues yo creo que sencillamente es para protegernos mutuamente y parasitarnos mutuamente, para vivir unos de otros en relaciones más o menos horizontales, más o menos parasitarias, más o menos justas. Pero ha sido así y siempre, siempre, de toda la vida. Todo un poco simplificando, ¿vale? Al principio vivíamos en familias nómadas, luego en tribus, luego en sociedades más complejas porque nos hicimos sedentarios y todo se complicaba un poco. Y bueno, es algo, como digo, lo estoy simplificando, no soy antropólogo, no soy historiador, tengo mis matices, pero este es un tema que siempre me ha fascinado porque creo que acaba explicando muchas cosas actuales, el pensar el por qué las ciudades de determinados sitios son así. O sea, hablando solo de lo que nos pilla más cerca y teniendo en cuenta que no todas las sociedades son así, no, que son cosas muy concretas de territorios muy concretos, pero es un poco lo que en mi caso he visto, he vivido tradicionalmente, hablando solo de lo que es ahora el Reino de España, pues era muy diferente la distribución de la población en la seca y llana Castilla, que en la montañosa y húmeda Galicia, por ejemplo, por poner dos territorios que más o menos conozco. El territorio en Castilla pues son grandes extensiones agrícolas, de secano, despobladas, con esos cultivos son en plan latifundio. El latifundio es eso, terrenos muy, muy, muy, muy grandes. Y los pueblos, luego, las concentraciones de población muy apretados, muy estrechos y muy separados entre sí. Puede haber fácil entre pueblo y pueblo en Castilla de toda la vida, menos de 10 kilómetros, no iba a haber. De parroquia a parroquia, como se decía en otro momento. Y esto era así, pues, de algo muy sencillo, porque eran así más fáciles de defenderse. Estando juntitos te defendías mejor que cada casita separada. No hay que olvidar que durante casi 700, 800 años, todo el territorio castellano fue zona de guerra, esas guerras entre moros y cristianos, simplificando todo mucho. Y es más fácil de defender, como digo, esos núcleos cerrados. Por eso tantos pueblos de Castilla, tantos pueblos de la meseta, los ves con un castillito arriba de la loma que hay y el resto apretujados hacia allá. Todo se iba construyendo allí. En Galicia, en cambio, la distribución del territorio es muy diferente. Son pequeñas extensiones agrícolas de minifundio, o sea, huertos familiares. Poblaciones muy dispersas, pues casita aquí con su huerto, casita allá con su huerto. Tres casas un poco juntas y entonces ahí es donde pones el ayuntamiento. No sé, todo muy... una distribución muy diferente dentro de lo que es ahora mismo un mismo país, un mismo estado. Luego, a ver, las ciudades fueron creciendo. Es también diferente, por ejemplo, la distribución del territorio en la costa que hacia el interior. Esto lo que he dicho es más pensando en lo que es el interior. Y bueno, luego las ciudades fueron creciendo. Y en una época, pues el centro era la zona privilegiada, la zona cara, la zona de lujo, la zona donde se acumulaba el poder. Pues fue avanzando del poder eclesiástico, el poder político, el poder económico, alrededor del castillo, del palacio, de la iglesia o catedral, pues ahí eso estaba en el centro y alrededor se iba poniendo la población. Cuanto más cerca estuvieras de la iglesia, del castillo, o incluso dentro, más poderoso se te suponía. Luego, con las revoluciones de los siglos XVIII y sobre todo XIX, cambió el concepto de las ciudades, también con la revolución industrial, por supuesto. Es muy conocido y a mí me llama mucho la atención el caso de París. Es una ciudad que la ves ahora con esas enormes avenidas inmensas. Es que los Campos Elíseos es de ancho como cuatro Gran Vías, ¿sabes? Y es curioso, pues eso, cómo pasó. No ha sido así siempre, eso es algo relativamente reciente en la historia de una ciudad tan, tan, tan importante. París pasó de ser una ciudad medieval estrechita, como todas ahí alrededor de su catedral, pues esta moderna ciudad de grandísimas avenidas. Y eso fue por algo tan, tan tonto, porque como ya no tenían que defenderse de enemigos externos que fueron a asaltar la ciudad, No fue para eso, no, no, no. Fue para defenderse de los enemigos internos. Este pueblo, este incipiente proletariado, estos revolucionarios que iban a hacer barricadas. Es más fácil hacer una barricada en una calle estrecha. Es más fácil sofocar una revuelta en una avenida grande, una carga ahí con los caballos, un cañonazo y a tomar por culo. Mucho más sencillo, ¿no? Pero bueno, continuamos después de esta chapa hablando de eso, de la calle. ¡Vámonos a cuerpo que ya es hora! Tatu, qué clásico básico este, a la calle. Pues esas calles que venían ardiendo una y otra vez en el París del siglo XIX hicieron el París actual, ese París de las grandes avenidas. Se cansaron de barricadas en esos cascos viejos tan difíciles de defender. Los cascos viejos también han tenido una evolución muy curiosa de cómo han pasado de ser sitios valiosos a ser sitios que no valen, a volver a ser sitios valiosos. Lo hemos ejemplificado ya pues en el fragmento ese del texto de Juancho Estebaraz, contando cómo eran los centros de poder, y es curiosa esa evolución. Pasaron eso, de ser donde quería estar todo el mundo, a degradarse. Eso es algo que en los años 70 y 80 del pasado siglo XX era clamoroso. No cotizaba nada de nada vivir en el centro, en Madrid, yo que sé, Malasaña o Lavapiés, incluso la Gran Vía, eran zonas de mierda, donde era muy barato vivir porque estaba aquello lleno de yonkis, locales comerciales de chichinabo. Como que no era el glamour que su proyecto tiene ahora. Por ejemplo, me llama mucho la atención haber visto esto mismo en Nueva York, de Times Square, que ahora mismo es como la capital del mundo. Hay más publicidad ahí que cuando abrías el antiguo Internet Explorer y tenías un virus. Entonces era la purria. La gente con pasta se iba a las afueras. Ahora la tendencia está siendo otra vez al revés, aunque de modo muy raro. Es la cacareada gentrificación. Se ha hablado mucho de ello, se ha teorizado mucho sobre ello. Se está intentando actuar con poco éxito sobre ello. En Madrid me llama mucho la atención el caso muy claro que es Lavapiés, porque en cierto modo, y seguro que sin quererlo, pero lo han hecho esta generación de gente más o menos alternativa, que se ha ido juntando, haciendo negocios interesantes, cooperativas, proyectos interesantes, la vez que han contribuido a gentrificarlo. ¿Y qué es esto de la gentrificación? Pues es cargarse el modo de vida habitual de un terreno de una zona, de un barrio, de un territorio, y expulsar a sus habitantes habituales por medio de la subida desorbitada de precios, fundamentalmente. Y ahora mismo, pues, es eso, lo que decimos, ahora es muy caro vivir en el centro, porque mola mucho vivir en el centro, o mejor dicho, visitar el centro. Lo que lo peta en los centros de las grandes ciudades, y Madrid no se libra de ello, aunque hay sitios que está todavía peor, que lo flipas, pues son los pisos turísticos, hoteles, pensiones, pisos turísticos piratas que ni cotizan ni nada, pero bien que se levantan una pasta, pues son cosas que dan mucho, mucho más dinero que una vivienda normal y corriente. Incluso que esas viviendas que pagan alquileres desorbitados o por las que tienes que hipotecar a toda tu familia por 50 años, da más dinero para el propietario tener un piso turístico ahí en el centro de Madrid que tener una vivienda, desde luego. Los trabajadores entonces, como decimos, se van yendo a las afueras. Antes iban a las afueras la gente con pasta, ahora pues nos vamos también los curritos de a pie. Y especialmente los trabajadores con un poder adquisitivo relativamente bueno, pues se dan cuenta de que ¿para qué voy a tirar el dinero en un piso pequeño en el centro que está lleno de turistas? Me voy a otra, pues a la urbanización, a esos grandes ensanches que se van haciendo ahora en los últimos años en Madrid, en la propia capital, pero en multitud de estas ciudades dormitorio. Y estos nuevos ensanches de las ciudades se hacen con calles muy anchas, con bulevares, con bloques de pisos con zonas comunes pero privadas, pensando siempre en que se pueda llegar a todos lados en coche, en que puedas aparcar muchos coches. Es otro modelo de vida y no es nada inocente, nada de esto que digo. Urbanización en la que si quieres ir a comprar algo, te tienes que ir al Mercadona en coche, ¿sabes? Si no, no hay ni mucha historia. También es un hecho, es muchísimo más caro comprar una vivienda en un barrio con metro cerca o en una población con cercanías. Es que las diferencias de precio pueden ser incluso de duplicarlo. Por el mero hecho de que tu ciudad tenga una estación de cercanías con nombre de la ciudad, que luego tengas que coger el coche para llegar a ella, es otra historia. Pero tus 200.000 pavos extra por tener el tren te los clavan igualmente. Pero bueno, esto es un programa de música y no de urbanismo. Quien sepa de urbanismo seguro está tirándose de los pelos escuchando las divagaciones de este tipo que no tiene ni idea. Así que vamos a poner algo de música. Más nuevo aún que esos ensanches con un Mercadona de aparcamiento, traemos calentito, calentito, calentito de hoy mismo un tema de Los Chicos del Maíz que viene muy bien traído para esto que estamos hablando de hoy, de calles, de urbanismo, de barrios. Una apología a eso, de la vida de barrio, a la vida de la comunidad básica, pero sin idealismos idiotas, sin esconder que es una puta mierda. Los Chicos del Maíz, barrionalismo. En este mundo en ruinas, lleno de gestos, de miradas, vecinas, vecinos, la caña del domingo y Josefina dejándose la pensión al bingo. El hijo del madero es un perdido, 50 kilos de zamarillenta, y se ha comprometido con la hija del tendero y la lleva en montacasa, el grama 50. A miradas hambrientas, el yonki de los 80, el gorrilla, el tonto del runner, la dependienta recientemente despedida, un jefe ingrato, no tenía contrato, nada de sindicatos en la tienda de zapatos, el vendedor de cupones, la loca de los gatos, los ojos como platos, la realidad agobia, y el moderno del barrio va de aliado y le pega a la novia. Fluctúan las historias y así sin darnos cuenta, la vida pasa. El barrio y su memoria, el chico del taller es gay y no lo ha dicho en casa. Con sus manos llenas de grasa, oculta su pluma. Yo no quiero un sarasa, grita su padre echando espuma. La culpa es de tu madre, esa dejada. Luego se va de puta si lo cuenta en el bar entre risotadas. Es el cuento de la criada, solo nos queda la protesta. Vidas desperdiciadas, demasiadas, porque la realidad social no es como la ves en La Sexta. Y esa muchacha sufre bullying porque está gorda, y otro operario ha perecido currando en la obra. No queremos las obras ni pequeños destellos, queremos todo lo que es bello. El barrio, su gente, las miserias cotidianas, a veces lo amas y otras lo detestas. Replican las campanas, vamos a pegarle fuego a la casa de apuestas. No te pongas el disfraz, no te vamos a aceptar. futuro. Ser carne de cañón o vivir sin miedo, sin apuros. Unos saltando muros, otros puertas abiertas. Pero si fracasas te dirán que no te esfuerzas. Así niegan el conflicto, compa. Pero tu bolsillo y tu realidad son otras. Aunque ya no veas yonkis en las esquinas, están en las casas de apuestas. La nueva heroína y la vecina con gafas de sol, ocultando su vergüenza y su terror. El mismo que escuchabas con gritos desde el balcón y siempre evitabas subiendo el televisor. Pero al final otra vida se apaga. Entre los vecinos ahora agacháis la mirada, pero ante los medios nadie sospechaba. Parecían felices, dices, siempre saludaban. Que todos somos muy tolerantes, abiertos con pleno talante. Pero al niño lo apuntamos a la concertada para que no comparta plaza con los inmigrantes. Maldita educación que recibimos, que prioriza el individuo sobre el colectivo, que nos prepara para ser una mísera parte de sus negocios, de su cadena de montaje. Así es el barrio donde yo nací, precariedad sí y paro juvenil, pero no somos un circo para entreteneros. Largo de aquí, hermano mayor y callejeros, que entre contradicciones y ruina también tenemos orgullo de clase y empatía. Y algún día tomaremos lo que es nuestro. Ni paz entre clases, ni guerra entre pueblos. El barrio, su gente, las miserias cotidianas. A veces lo amas y otras lo detestas. Replican las campanas, vamos a pegarle fuego a la casa de apuestas. No te pongas el disfraz, no te vamos a aceptar. No vengas a hacer turismo, mazorca la vuelta a hacer, vaya temazo. Barrionalistas llevan, ¿no?, y lo han estrenado hoy mismo en YouTube, 50.000 visualizaciones en un día. Y es que lo peta, el barrio, su gente, las miserias cotidianas. A veces lo amas y otras lo detestas. Repican las campanas, vamos a pegarle fuego a las casas de apuestas. Pero no somos un circo para entreteneros. Largo de aquí, hermano mayor y callejeros. Que entre contradicciones y ruina también tenemos orgullo de clase y empatía. Y algún día tomaremos lo que es nuestro. Ni paz entre clases, ni guerra entre pueblos. Telita, ¿eh? Llevaban un tiempo sin sacar alguna canción de estas que me hablase a mí, ¿sabes? A mí esta canción me está hablando a mí. Que eso es complicado. Uno de los motivos por los que estoy aquí en Radio Sata y no en otros colectivos radiofónicos es por reencontrarme un poquito con... pues con eso, con donde soy, con mi barrio, con mi pueblo, con mis raíces. No vivo aquí, he estado muchos años sin vivir aquí, viviendo algo más lejos, aquí en Pinto. Y esto es un colectivo pues, que está aquí cerquita, que está intentando incidir en las bases, pues en los colectivos de bases sociales, algunos colectivos que realmente me dan igual, lo que van con que las acciones que hacen, pues estoy incluso en desacuerdo en algunas cosas. Pero al fin y al cabo no está la cosita para tirarnos piedras ante la gente que se está moviendo, sino al contrario, hay que intentar contribuir un poquito a la base. Y en ese sentido quiero enviar un fuerte abrazo, un saludo, que me ha mandado un mensajito por Twitter de que nos está escuchando ahora en directo. Y esa magia del directo no se prodiga mucho en un programa que suele ser más un podcast, un programa sin horario fijo. Un abrazo para Juanjo, compañero de aquí de la emisora. Y que refleja muy bien esto bonito que queremos hablar, del barrio, del pueblo, de la comunidad más cercana, de intentar hacer pues la vida mejor a los demás. Así que un abrazote para este oyente y alma de Radio Sata, para Juanjo. Continúo hablando de reflexiones que me dan de esto, pues de las comunidades más cercanas, más básicas. Y os voy a contar una cosa, porque he tenido una hostia de democracia en la cara de esas que te dejan tocado en estos últimos días. Y no estoy con esa típica ironía, esa típica metáfora de que un Madero me ha zurrado en una movilización o me estoy acordando del rey emérito vacilándonos con aquello de la justicia es igual para todos. No, no, es algo que es... No es tanto con que... Es que la democracia española es falsa, ¿no? Es algo más filosófico y más cercano. He ido a mis primeras reuniones de vecinos, de la junta de propietarios, de la comunidad de vecinos. Y Dios santo, he flipado. He flipado. La primera conclusión es nadie nos prepara para esto. Yo que soy alguien, no voy a venir aquí a tirarme el pisto. Soy alguien con estudios, carrera, máster, bla, bla, bla, blu, blu, blu. Llegas allí, te sientes en bragas, no te enteras de nada. Te das cuenta que no te han educado para las cosas importantes, para lo básico. Igual que para los temas de contrato, los temas laborales, nos tenemos que educar en el sindicato, porque en el sistema educativo no nos han educado una mierda y nos la están colando. Pues con el tema este de las comunidades de vecinos pasa parecido y más grave por otra cosa, porque ves, un pasotismo. Es que esto es democracia al nivel más básico. Tienes que decidir sobre la comunidad en la que vives, que puede ser 15 vecinos, 40, 100, 70, los que sean, según el tamaño de la comunidad. Yo qué sé, pues una cantidad asumible. Yo entiendo que decidir que hacer asambleas de 20.000 personas en una localidad mediana, no digamos ya de 3 millones, pues no se puede, pero yo qué sé, venga, 72 personas en una asamblea, en una reunión. Y encima, con derecho a voto, ¿cómo sería? Con sufragio censitario, que solo votamos los que pagamos. Hostia, qué pasotismo, ya te digo, es pasotismo, como todo el mundo intentando escaquearse, solo le importan las envidias de que si el otro tiene un no sé qué, que si no sé qué, en lugar de centrarse en que lo común esté lo mejor posible, y que de buitres aprovechándose y todos encantados. Me refiero a los administradores de fincas, y bueno, filosóficamente eso se puede aplicar a todo en la vida. Esto lo he visto en las comunidades de vecinos. Todo el mundo con el que lo hablo dice, ah, sí, sí, es así, jajaja, jiji, yo ya no voy porque no sé qué. Y así nos luce el pelo, así nos luce el pelo. En política pasa exactamente lo mismo. Le acabamos dejando las... por pasotismo, le acabamos dejando la gestión de lo común a la puta gentuza, en la mayoría de casos, y a los profesionales de quedarse con las cosas. Y así nos luce. Pero bueno, con esto ya estaba hablando de viviendas y el programa lo prometí. Iba a ir de calles y de lo mucho que se ha hablado de lo que mola estar en la calle y que no nos van a echar de ellas. Nos vamos a las calles de Sevilla con Narco, una colaboración de Dap Elements. No nos van a echar. Siento que puedo seguir adelante. Prefiero la violencia antes que... Pues estos son los Narco con No nos van a echar, que bueno, contando eso, lo que eran las calles, de cómo la veíamos no hace tanto, ¿no? Continuamos, Radio Sata, Radio Ela, Radio Activa, Radio Almaina, tú mismo escuchándolo en tu casa del modo que te apetece. Entramos en la recta final del programa. Como me gustaba antes el rollo de la canción que voy a poner ahora, yo ahora como me da un poco más igual, pero vamos a volver a poner La Alarma Antiincendios. Hostia, suspenderán el partido fijo. ¿Qué cojones te importa eso? El fútbol es el empleo del pueblo, cago en Dios. Que me den pan, pero me cago en el puto circo. Venga, Wasey, voy a estar aquí. Todos los hinchas, Escalariac, qué canción más mitiquísima, ¿eh? Pero no lo imagináis lo que hemos podido llegar a quemar. Escalariac es un grupo que ya escucho poco por eso, porque lo tenía quemado, pero luego cuando lo recuperas dices, es que son buenos, y esta canción mola porque además las dos, tres primeras estrofas cuentan lo que era un fin de normal hace unos añitos. Luego ya cuando empieza que si los escaparates los hacen estallar y el partido suspendido por el luto local, pues eso ya me es menos familiar, pero lo de las decenas de autobuses aparcados en fila y los brazos agitan a la vez que cantan, sí que me molaba muchísimo, me apasionaba toda esa mierda, ¿sabes? El mundo de la grada. Es un mundo, un modo de hacer comunidad, que al final es de lo que se trata, de modo, disculpas para juntarse, hay miles. ver todos al mismo equipo de fútbol, de básquet, de balonmano, de petanca, es una de ellas como la que más. Como por ejemplo la música, que es de lo que trata esto, ¿no? Yo estoy muy pesado. Y vamos con un grupo que todavía no había sonado por aquí, un grupo de esos que me falta por ver en directo, que le tengo ganas. Y es eso, veníamos con el pogo de... el pogo esca de escalera, pues vamos a seguir con el pogo, vamos a seguir sudando como gorrinos, pogueando ahí al ritmo de Voodoo Glow Schools, el cucuy. ¿Te imaginas bailar esto ahí en un pogo salvaje? Vamos, se te descoyunta, yo no lo aguanto, yo no lo aguantaría ya. Hostia, hay ganas de verlos, venga, nos relajamos ahora, relajamos, calma, stop. Una versioncita para rebajar, una versioncita para cerrar este Cienfuegos número 53, que toca salir del estudio para salir a las calles, para salir a estar de cháchara con la gente y un poquito, que no sea solo el monólogo. No quiero que esto sea solo un monólogo, como digo. Puedes interactuar con nosotros... conmigo, me gusta ese plural majestático para hablar de mí solo, como si Cienfuegos fuera un imperio, así global, una unión de repúblicas socialistas soviéticas, y soy yo solo, pero bueno, que pierdo el hilo. Cienfuegos radio, borro, en Twitter, Cienfuegos radio, el email... cienfuegos@radioela.org y en Facebook, pues nos gusta con Cienfuegos y ahí estamos también por Twitter, por Facebook, además, por donde están llegando la mayoría de contactos, también algunos están llegando por Instagram, también tenemos un canal de Telegram, tenemos todo lo digital que hay que tener, menos audiencia, tenemos todo. Y ya cerramos rebajando con una versioncita, como digo. A mí Oasis me molaban, no de volverme loco, como había tanta gente que decía que los Gallagher tal, los Gallagher Pascual, no. Pero yo qué sé, los mega hits estos que sonaban en los 40, pues son canciones que me molan y que las grababa con mis surrealistas casetes de esos de varios, de rápido, que no hable el locutor, que no hable el locutor. Me cago en tu puta madre, has hablado. Las señales horarias de no me jodas. Vuelta a grabar. Y entre las canciones que podía haber, pues estaba la que encuentro la versión de ahora. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser si no? Wonderwall de Oasis, versionada por Cartel. Nos vamos y muchas gracias por haber estado ahí. A ver cuándo podemos hacer el siguiente programa, porque está la vida que no me da, pero me da la vida venir aquí a hablar contigo para que me escuches. Muchas gracias por estar ahí. Nos despedimos con Wonderwall. Chau, chau. Never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. And I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your